mejor momento del día. Welcome to the show. 2 horas imprevisibles donde todo puede pasar. Empieza el único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Empieza Ponte a Prueba. Presenta Uri Sabat. Facebook.com/tuponteaprueba. Twitter. Mándanos un tweet. @ponteaprueba. El programa que escuchan los otros programas. Ponte a prueba. De 11 a 1, Ponte a Prueba con Uri Sabat. Radio Show. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba. When you kiss me. El programa que escuchan los otros programas. El Late Night de Europa FM. Con Uri Sabat. Aquí estamos para entretenerte, para divertirte. Ponte a prueba, the show. Me gustan los bomberos. Ponte a prueba. Ponte a prueba, prueba. Ven y apágame el fuego. El programa que escuchan los otros programas. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Welcome to the show. El Late Night de Europa FM. Radio Show. Ponte a prueba con Uri Sabat. 30. Welcome to the show. Aquí tú eres principal. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Estás escuchando a los líderes de la noche. No te equivoques. No te equivoques. Aquí tú eres principal. Con Uri Sabat. Pues sí. Le metió un ratón vivo por el culo. Me lo metió dentro con un condón. Me lo metió dentro con un condón. Estaba vivo, pero luego salió muerto. ¡Me murió en el culo! Perro. ¡Guau, guau, guau! Cerdo. Loro. Gatito. Perro, cerdo, loro, gatito. Perro, cerdo, loro, gatito. Lunes a viernes y domingos en Europa FM con Uri Sabat. Estamos en Europa FM. Yo recuerdo haberme comido el arroz de pequeña en las bodas de mi... ¡Ay, qué asco del suelo! No, cuando me como lo las daba... palomas. No, tío, basta de tirar arroz, tío, tirar billetes o tirar otra historia, tío, copos de avena. Leme quiere que le tiren euros, ¿verdad? ¡Y mira qué ilusión me hace todo! ¿Quieres que te tire una moneda ahora en la cabeza? ¡Cállate, puta! ¡Ponte a prueba! ¡Uri Sabat! ¡Ponte a prueba! 30. Estamos en Europa FM, esto es Ponte a Prueba, el único programa que no se atreven a... ¡Ponte a prueba! ¡Le pum, pum! ¡Mira que me estoy poniendo caliente! El Late Night de Europa FM. ¿Me puedes venir a buscar? Que estoy a puntito. ¿Cómo te llamas? Franklin. Frederick. Franklin. Franklin. Franklin. Franklin. Chuchi y Janji. No te equivoques. Con Uri Sabat. ¡Ponte a prueba! El único programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Cogería suavemente, te dejaría el cuello. Bajaría suavemente por tus tetas. Pegaría tu ombligo y jugaría suavemente. Oh, sí. Y ahí lo dejamos a la imaginación. Ay, chochito, chochito, chochito. Ay, chochito, chochito. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Uri Sabat. Ponte a prueba. When you kiss me. Yer jalar. Anda vitrincarse. Chek machirrakia. Mina anda joera. Regina. Atiari. Anni. Se acerca el invierno. Este será largo. Y oscuros momentos vendrán con él. Dothraki. Vi lo que vi. Gradak es mierda. Lo noto en los huesos. Yer jalar. Atiari. Anni. El chico no hablará. Gradak. Chek marjakiani. Y si lo hace, le mataré. Rikitin. Chompon. Puede que no lleves mi apellido, pero llevas mi sangre. Las dos mejores horas del día. Abacha, chataba, taba, jamón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole! Ponte a prueba. El límite lo pones tú. El Late Night de Europa FM. Ponte a prueba con Uri Sabat. Solo te queremos para que nos digas cosas guarras en portugués. Aquí, que te pegas, sí. Ah. Tengo todos, mi amor. Oh, sí. Oh, me gusta. pizza. Foi chiquitibinha. Mais, mais. A falar, eu quero falar da gente. Olha, vai lá, el Late Night de Europa FM. Esta noche yo quiero hacer amor con vosotros. Oh, me gusta. 30. Estamos en Europa. Ha llegado el mejor momento del día. Welcome to the show. Empieza Ponte a prueba. Ponte a prueba. Presenta Uri Sabas. País. Pues sí, en 32. 902-1032-62. Me corro más rápido cuando la chica empieza a botar encima mío. La chica o la ardilla, bueno. ¿Qué dices? Yo creo que aquí no se va a tener, aquí no se va a tener, no se va a tener. Ponte a prueba. Ahora aquí he descubierto el ponte a prueba, es que me encanta. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. El EM es muy convencional. Tío clásico. Uno por delante y otro por detrás. Al antiguo, el clásico de toda la vida. Hombre, por favor, encima con el Twitter si quieres. No, de eso nada. Tú escríbeme una carta de amor, un buen poema. Una buena chupada clásica. El Late Night de Europa FM. Clásica. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Buenas noches. Hola, hola, mi calor. Andrés, Andrés, Andrés, Kuzka, Andrés, Kuzka, ¿cómo está? Ándela, ándela, ándela. Ah, se me ha caído. Puñetazo. Hola. Puñetazo. Kruskin, Kruskin. Pega puñetazo, vamos. Pega puñetazo, puñetazo. El programa que escuchan los otros programas. Hola. Con Uri Sabat. El programa que escuchan los otros programas. Que yo soy también dominicano, a mí me gusta también follar. Como a ti de la Yale, claro que sí, ¿cómo está? Ahí está. Así, así, así. Es que yo soy la Voltio Girl, aquí estoy contra la pared. Síguenos en Twitter. Arroba Uri Sabat. Arroba Daniela Blume. Arroba Venus Europa FM. Arroba Laura Manzanero. Arroba Vix Cortés con 2X. Sigue al equipo de Arroba Ponte a Prueba. Día. Día. Día Taylor Swift en Europa FM. Hola, Sevilla. Hola, Daniela, ¿qué tal? Tengo pis. Me encanta que me meen la cara. Sevilla sigue. Sigue, vale, Daniela. El programa que escuchan los otros programas. Otros programas. Otros programas. Radio Show. Con Uri Sabat. Estás escuchando Ponte a Prueba en Europa FM con Uri Sabat. Las corridas aspersor fuertes, ¿no? Sí, demasiado, me comentan. ¿Cuándo descubriste que eras squirter? Squirter, ¿no? Believer. Pistis y squirting. Sí, es un chorrito pequeño. Es un chorrazo fuerte, importante. Me sentiría muy poderosa si fuera Gina, ¿eh? Europa FM está que arde. El límite lo pones tú, tú, tú, tú, tú, tú. Ponte a prueba. Está que arde. La rata que come, Venus. Bien, solo. Por ejemplo, si le doy bellota. Rata pata negra, ¿no? Cuando ya son adultos, pues la mamá los mataba, los pelaba como conejo. Uy. ¿Mamá? Y... ¿Mamá? Mamá la rata, no. Es lo primero que he pensado. Digo, joder, qué adiestrada. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Con Uri Sabat. Bring the action. Tengo otra pregunta, Uri. ¿Las bombillas dónde se tienen que tirar? Yo qué sé, Venus. ¿Tengo cara de container? Es una... En el vidrio. En el vidrio, Cari. ¿Pero que va con metal también? Que da igual, Venus, luego eso lo quitan, hija mía. ¡Que me han cambiado los contenedores por unos modernos de mierda! ¡Que no caben las cajas! Venus coge una caja de 2x2 y dice... ¡Hostia, pero si aquí hay una ranura! ¡No cabe la caja de 2x2! El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Con Uri Saba. Cumplo 44 años y hoy pues es un día muy especial. Vamos a estar culo de todo, de coca. De momento ya llevo 5 gramos metidos. ¿Mañana curras o qué? Sí, bueno, estoy gobernando de un hotel. Estás hecha polvo, tía. Me parece fortísimo. Esta persona está currando en un hotel y gente que está mucho más capacitada que ella y se merece más este trabajo. Yo soy una persona suficiente capacitada para trabajar mis horas las que hago. No creo que sea la única persona en España que lleva este ritmo de vida. No, es que hay mucha gente así que va drogada al curro. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Hola. ¡Ay, hola! Quería decirte una cosa. Sí. Que lo dejemos. Y no quiero ofender ni nada. Uy, gilipollas, por tener una esperanza. Antes de ser una puta eres mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién pregunta? Estoy llamando del programa de Ponte a Prueba. ¡Te mato, te lo juro que te mato! Él me dio unas esperanzas. Yo le ofrecía estar, salir de esa puta mierda de estar bien. ¿Las drogas? Sí. ¿Te enfadas? No, se quejan tu alegría. The Late Night de Europa FM. El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba con Uri Sabat. Vamos. Estoy calentísima, estoy cachonda. Pero cachonda, cachonda, que es que estoy perra, perra. Perra, perra. Sí, no, está muy caliente. Muy caliente. Sí, yo también estoy muy caliente. Cachonda, cachonda, cachonda, cachonda. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Con Uri Saba. Metiste el dedaco ahí y te hizo mayonesa del dedo. Hice salsa rosa. Metí el dedo, agarré la hélice, le di al botón, puso la cocina llena de sangre, la mayonesa se convirtió en salsa rosa. Me fui corriendo al baño, envolví el dedo en papel higiénico, lo envolví en celo, me bajé a la calle y me fumé un trócolo. Recomendación, no lo intentéis. Oh, el Late Night de Europa FM. Hice salsa rosa. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Welcome to the show. Los líderes de la noche, no te equivoques. Lleve documentales, ¿eh? Aprendí que el francés es un idioma. También aprendí otra cosa. Que las judías dan gases. También aprendí que si te comes una judía te van a llamar caníbal. Caníbal, bad, caníbal. Late night, night, de Europa FM. Night. Ponte a prueba con Uri Sabat. José, yo creo que tienes un problema, José Galitos. Eso que huele muy mal. Entonces a mí me corta un poco cuando yo te voy a dar un besete o lo que sea. Que no me dejes acercarme más a ti. Gente de buen rollo. El programa que no se deben hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Europa. Uri Sabat. Ponte a prueba. Facebook.com/tuponteaprueba. ¿Ha resuelto el contacto? ¿El contacto? ¿El contacto? Hola. La quimera, ¿eres tú el contacto? ¿Tienes la contraseña? ¿Qué pasa? ¿Eres el chico sin ombligo, de ombligo amputado? ¿Habla ruso? ¿Tienes teta de rosca? ¿Eres el contacto o no eres el contacto? Aguante lo imposible. Teta de rosca. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Con Uri Sabat. Día. Os voy a desgraciar la infancia. Imaginaros a Venus pelándose la ET. Au, me gustan los niños. Dedo, meto. Au, niños, comida. Mi casa. No. Mi casa. Teléfono. Ah, no. Mi casa. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Mi casa. Ah, no. Con Uri Sabat. ¿Aló? ¿Eres Dani? Sí, soy yo. Hola, mi amor, ¿sabes quién soy? Valeria. Ah, ¿qué tal? Y estoy recaliente, ¿sabes, papito? ¿Te gustaría chupar mis tetitas? Claro, me gustaría comerte todo. ¿Cuándo nos vamos a ver? Cuando tú quieras. ¿En tu casa? En la tuya. En mi casa no, porque vivo con una compañera de piso que... Ay, mira, te la presento, que está aquí, ya verás, te la presento. Hola. Hola. Hola. ¿Qué haces, Dani? Que soy Sara. Eres un hijo de la gran puta. Me cago en todos tus muertos. Le estoy llamando a su casa ahora mismo. ¡Baja, baja, hijo de puta, baja! ¡Abre la puerta! Están bajando sus padres y todo. Estoy en directo para que luego digan que la guarra soy yo. ¡Que bajes ahora mismo! ¡Que me cago en todos tus muertos! El programa de radio del que todos hablan. Ponte a prueba. Las dos mejores horas del día. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. La mayoría de los casos pues muestran que hay biología. Aparte hay 50 veces más oxígeno del que se pensaba que había en un principio. Y incluso podrían crecer espárragos. Hay aliens aquí, allí y en todos lados. Hay extraterrestres, es tu hermana, es tu madre. ¿Lo has pensado alguna vez? Hay aliens, hay aliens, sí. En Urano viven Uris. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. El Late Night de Europa FM. ¿Cómo te ha ido las vacaciones? Las vacaciones muy bien. Venga, no me seas falsa. A ver, escúchame, ¿a qué viene todo esto? De verdad que no te entiendo. ¿Jesús? ¿Te suena? Por supuesto, Jesús, tu novio. Que me lo ha contado Ana. Os pillo en el pollete de la puta cocina nuestra, colega. Me cago en nada y en el Espíritu Santo, te lo digo de verdad. Mira, ya que estamos así, mira, te lo voy a decir claramente. Tu novio me ha dicho que es que no le pones cero. No le pones nada. Poca vergüenza tienes, tía. ¿Sabes que te están llamando Europa FM, no? Europa. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Para, para, biri, biri, biri. Ponte a prueba. Yo estoy orgulloso de ser homosexual. Sé que los españoles también lo están. Y por eso pido a todos que por encima de cualquier diferencia ideológica lo manifiesten con franqueza. Ponte a prueba. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Ponte a prueba. ¿No te pones cachonda cuando haces abdominales? A medida que voy subiendo las piernas, pues la primera tanda nada. La segunda ya se me empiezan a cargar los músculos un montón. La tercera, ese cargamiento de músculos se me pasa al chichi y me empieza a dar palmas. Me corro. El programa de radio del que todos hablan. Me corro. Radio Show. Ponte a prueba con Uri Sabat. Ponte a prueba. El programa que no se atreven a hacer las otras emisoras. Me levanté de madrugada con el retortijón que no podía. O sea, yo pensaba, tengo que llegar a los árboles a cagar y no llego. Y empecé a correr. Ponte a prueba. Caí en un agujero y cuando metí el pie salió todo. Me quité los pantalones, enterré los pantalones y cuando levanto la vista me veo un grupo de niños negros mirándome. Y yo alucinando. Aquí, tú eres principal. Radio Show. Ponte a prueba. Con Uri Sabat. Ponte a prueba. Imagínate estar con Spiderman. Yo bajo presión no funciono, lo hacemos en todos los sitios, pero hoy llegar a casa el traje de Spiderman. Tu novia cuando se pone el traje de Spiderman no se le ve ni el pelo ni nada, ¿no? Va toda tapada completamente. Nada, tal cual Spiderman en la película, tal cual Spiderman en la cama. Lo único que hace es sacar la lengua. ¡Qué asco! A mí me encanta Punset, disfrazada de Spiderman tendría su rollo. ¡Qué asco! El programa de radio del que todos hablan. ¡Ponte a prueba! ¡Ponte a prueba! Con Uri Sabat.